Si a alguien le sucede una desgracia, ya no busca a Dios, sino a la solidaridad humana y a la previsión. Bueno, la pregunta es, ¿verdaderamente se puede responder a esta necesidad de seguridad pagando simplemente los gastos materiales de los siniestros que nos puedan ocurrir? ¿Qué piensan de ello aquellos a quienes un accidente mutiló e hirió, o aún más grave, perdieron a un ser querido? Solo uno, Cristo, es capaz de satisfacer este deseo de seguridad e intervenir en tales situaciones, lejanas e indirectas consecuencias de los desórdenes que el mal ha introducido en nuestro mundo. Incluso puede responder a una miseria mucho más intensa, el alejamiento que el hombre tiene de Dios a causa de todas las faltas acumuladas por éste ante su Creador. Por eso Jesús lo hizo de una manera que ningún otro podría hacerlo. Murió en lugar de los culpables y pagó lo que merecían los pecados de ello. Vamos a mirar con fe la obra cumplida y vamos a recibir el mensaje de gracia del Salvador. Paz a vosotros, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 19. Tus pecados te son perdonados. Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 20. Esta es la perfecta y eterna respuesta a esa profunda necesidad de seguridad. Vamos ahora con nuestra reflexión bíblica a cargo de nuestro hermano Rubén Sarrión. El otro día, leyendo una revista donde se hacía una entrevista a un político, este declaraba tener miedo a la muerte. La verdad es que me ha dejado pensando mucho esta declaración de parte de un personaje que poco miedo tiene a sus opositores políticos. Estoy seguro que este señor diputado estaría interesado en la siguiente pregunta que formulamos. ¿Es la muerte física el fin de nuestra existencia? Lo que nos lleva a preguntar también, ¿y qué es la muerte? ¿Por qué muere el hombre? ¿Y qué es lo que se lleva a la muerte que no se ve? La muerte no se lleva al ser humano. Lo que se lleva es la vida que hay en él. Y en definitiva, ¿qué es la vida? Primeramente necesitamos recordar que el hombre se diferencia radicalmente de los demás seres creados. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y aquí están las raíces del por qué el hombre es tan diferente a los demás seres de la creación. Dios puso en el hombre un alma inmortal y lo convirtió en el objeto de su amor. En este caso, la muerte física no puede ser el fin de nuestra existencia, porque Dios ha puesto en el hombre un alma inmortal. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar». Y el gran sabio Salomón, hablando de lo que nosotros llamamos muerte, dice, «Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Ahora bien, a nadie le gusta morir, pero la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ante esta gran verdad nos hemos de preguntar, si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Todos vamos a ser condenados o ha preparado Dios algún medio para justificar y perdonar al pecador? Dios, en su misericordia, ha provisto la vida eterna en Jesucristo, y el que va a Jesús en arrepentimiento y fe, no hay miedo para él a la muerte. El miedo se vuelve en alegría en saber que después de esta dura vida, llena de baches y pruebas, va a estar con su Señor para toda la eternidad. Estimado amigo, no sigas en el perímetro, no te quedes fuera de esta gloriosa oportunidad de venir a Jesús en arrepentimiento y fe, y por fin no tener miedo a la muerte, sino tener gozo y alegría de saber que Jesús te ha salvado y prepara un lugar para ti en los cielos junto con Él. Llega ahora a nuestro programa el grupo Tercer Cielo con este tema, No estoy solo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca estaba solo. Gracias, Grupo Tercer Cielo, por estar hoy en nuestro programa con esta bonita canción. Terminamos aquí nuestro programa de hoy, pero antes decirles que si ustedes están interesados en la persona y la obra de Jesús, pueden llamarnos sin ningún compromiso al 953-672-579 y nosotros, con todo el gusto del mundo, le ofreceremos gratuitamente un Nuevo Testamento o una Biblia entera, como usted prefiera. Están ustedes invitados a nuestras reuniones, que a partir de este mes de octubre son los domingos a las 12 de la mañana con la Mesa del Señor y la predicación de la Palabra, y los jueves a las 8:30 de la tarde, con predicación de la palabra y oración. El próximo domingo, Dios mediante, a las 10 en punto de la mañana estaremos en esta misma sintonía, Radio Bailén 99.3.